caminando por las calles de mi pueblo. El cielo está soleado con las coplas que yo siento. Algo pica en mi garganta, es el vino del recuerdo. Chacarereando en mi mente el tiempo nunca pasado. Vichy aparece a mi lado, Julio Argentino cebando. Aquella copa de amigo que mi alma va cantando. Esto es alegría, alegría de mi pago. El sentir llegando al alba que en mi pecho está apretando. Cuando el vino de la copla me va marchando, marchando. Por las huellas que se fueron cabalgando sentimientos. Se cruzaron con el árbol que era sombra de recuerdos. Dejando en la chacarera toda esencia de mi pueblo. Por esas calles estoy llegando a los lagos. Es la voz de Agustín con doña Luisa a su lado. Bendiciendo los domingos el canto de nuestros changos. Cuántos vinos de recuerdos en mi guitarra templados. Cuando se pierde un amigo hay que llorarlo. Se fuese al cielo en los acordes de un tango. Pienso que no son tristezas, tienen que ser alegría. Yo camino por mi pueblo, ellos lo hicieron en vida. Llevando el vino en recuerdos al final de su partida. Por las huellas que se fueron cabalgando sentimientos. Se cruzaron con el árbol que era sombra de recuerdos. Dejando en la chacarera toda esencia de mi pueblo.